Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bienvenidos. Aire en la noche del miércoles. Nuevamente, ¿cómo andan, señores? Perfecto. Acá en el estudio de Piedras. Todo muy bien, todo muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Tercer programa, ¿no? Del año. Tercer programa de todo un poco. Buscanos en Facebook. Hay alguien nuevo acá, ¿puede ser? Hay alguien nuevo. Sí. Puede ser. Si te acercas al micrófono, mejor. El ABC de la radio, man. Debe ser la cerveza previa. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Arroba. Bienvenidos. ¡Qué vos, mami! ¡Qué vos! ¡Impactante! A Fernando Niembro lo tenemos. O tenemos a Guillermo. ¿Tiramos el apellido o querés encriptado? Okay, no hace falta el anonimato. Alias Guillote, mítico, urbano. Que se va a encargar, bueno, hoy no, pero de lo que queda en más de la parte de la calle, ¿no? Del móvil. Vamos a hacer la parte del móvil buscando, bueno, donde está la noticia, como quien dice. Este Guillote no tiene pelo blanco. No, este Guillote no es el que conocemos no. A las 12 de la noche. Tampoco tengo jarrones, te debo aclarar. Qué lástima. Sí. Te van a agarrar antes, entonces. Tiene más que ver con un Biglas. Pero no Willy, por favor. Un error. Evita el rótulo de Willy. Bueno, así que vas a estar ahora en el ciclo 2013 del programa, ¿eh? Una incorporación, una especie de Chiqui Pérez. A falta de buenos son los Guillermo. Sí, la verdad que... A ver. Tiene sentido, muchas gracias. Después hay que tener en cuenta que va a volver Brian también al equipo titular en algún momento. Brian prometió, pero no. Hasta el momento... Estuve viendo fotos comprometedoras en Facebook filmando. Estaba filmando en Miramar. ¿Eh? Que tenga cuidado. Digo, por fin el cine argentino se está ocupando de la costa, que nunca veo una película que sea de la costa argentina. Vos ves los americanos y hacen películas de costa así, juveniles. Salvo Bañeros, ¿no? Salvo Bañeros. No, perdón. Ezequiel Acuña es muy de Mar del Plata, hacer cosas. Hizo un par. Nadar solo, después sí. Bueno, un avión estrellado. Siempre está bastante... Pero no sé si está en costa. Sí. Una acción en Santa Teresita, decís. pero que muestre toda la onda surfera que hay hoy en la costa argentina. Te estás olvidando de los Bañeros más locos del mundo. Claro. Bueno. Caos en Villa Gesell 3, por ejemplo. Claro, cosas así, creo que serían un boom. La verdad, serían un boom. Pero bueno, no se avivan todavía. Siguen con la dictadura. Los militares en Villa Gesell, ¿viste? Ay, Julián, hay que olvidarse de eso y mirar para adelante. Sí. Jorge Rafael en La Feliz. No, pero no salen de eso, hay que salir un poquito más. Es la única forma que empiecen a recaudar seriamente el Inca. Arte. Sí. Arte para liberarte, dijo. Bueno, hoy vamos a tener de todo un poco. Justamente vamos a tocar un tema pesadito de la actualidad, ¿no? Señor. Guillermo. Mira, vamos a hablar con los chicos que están en el interior de la Sala Alberdi. Vamos a, bueno, hablar, que nos cuenten un poco cómo le están pasando en este momento. Hace rato que están resistiendo al desalojo. Por lo tanto, bueno, vamos a averiguar qué pasa. ¿Qué están encerrados ellos adentro de una habitación? Están encerrados en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, donde funcionaba la Sala Alberdi. Y donde hubo las escenas de Pánico y 2001 que vimos, ¿no? Exactamente. Están resistiendo el desalojo de, bueno, del espacio cultural, por supuesto. Lo quieren trasladar a un espacio más pequeño y en ese espacio más pequeño hay otra gente y otro problema de espacio. Entonces, digamos, los quieren amuchar en un lugar donde no corresponde, básicamente. Queremos ver dónde está la Metropolitana esta noche. Tenemos móvil en vivo. Porque la verdad que agradecerles. Con el sargento. Que les gusta la noche, parece. Nos vieron en una panchería reconocida. Pidiendo pizza. ¿Son de pizza o de pancho la Metropolitana? Hay que yo creo que de hamburguesas. Sí. Y de donas. Sí, muy hot dog. Muy hot dog la Metropolitana. Y bueno, también vamos a tener la comunicación telefónica desde Salta. Todo el tiempo. Para hablar de tenis. Es increíble, pero desde Salta para hablar de tenis. ¿Hay algo de tenis en Salta de desarrollo? ¿Ves? Por tu caso, juega, hay canchas. Pero... Hay un par de clubes interesantes. El Sporting Club, el mismo Gimnasia y Tiro tiene mucho tenis. Pero sí. Ni a palo un tenista de allá de la City, ¿no? No pegamos todavía, ¿no? Ah, todavía. Todavía. ¿Para cuándo en el top 10? Por favor. Estamos sembrando todavía. Lo que sí hay. No hay cosecha por el momento. Lo que sí hay mucho rugby, ¿no? Allá. Hay bastante rugby, sí. Y un deporte muy característico de Salta que no existe mucho en el país es el béisbol. El croquet. El béisbol. Se practica mucho béisbol en Salta, a nivel popular, en los barrios así, más aledaños así de la ciudad. Qué buena, esa es una noticia. Sí, es un deporte muy popular. Estamos hablando de otro país, estamos hablando del norte argentino. Que es casi como otro país, pero bueno. Que es como en Cuba. Sí. Salta es como en Cuba. Yo creo que este país es hasta Salta, después... Arranca. Hoy no estaba Jujuy en los hashtags, en la página de hashtag de... Trendsmap. No aparecía Jujuy. No aparece Jujuy. O lo ponía como Ciudad de Salta, no sé si. Se lo comió el mar. Sí. Bolivia se lo comió. Che, increíble. Chacho. El burrito Ortega. Un poco hablar, obviamente, pero Jujuy es lo... Es a nivel norte es lo máximo. Así que sin ir más lejos, el burrito Ortega. Tal cual, bueno. Es la quiaca. Vamos a arrancar mientras vemos acá en Fox... Están dando el partido de Brasil Argentina en el 94. Sí, sí. Bueno, en el 90, muchachos. Está Bilardo preparando la torreta. La corrida me mata. No. La verdad es un tesoro este partido. Eso fue después del Café Veloz. Sí, el nivel de tensión que hay en este partido es algo impresionante. Memorable, por cierto. Bueno, arrancamos. Vamos con un temita. Vamos a escuchar algo de una banda que se está por presentar dentro de muy poco. Yo tengo entrada para ir a verla. Yo también creo. A ver. ¿En serio? Sí. No creo. ¿Pearl Jam? Ah, no. O sea, los pericos acá. O los paralelios. Néstor en bloque. No es Néstor en bloque ni la princesita. Pearl Jam. Es Pearl Jam con el tema Black. as her body once did. Oh, desde Salta Capital tenemos el honor de recibir en esta noche, esta fea noche, hermosa noche londinense, a Matías desde el otro lado. ¿Estás, Mati? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, querido? Perfecto, acá todo lo contrario, una noche agradable. Siempre llevando la contra vos. No, bueno, esa es la idea de todo un poco. Es más, Es un programa en el que tenemos dos climas al mismo tiempo. Claro, la idea es contrastar, digamos. ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien, clima. Por suerte. La verdad que suena paradójico, ¿no? Como dijeron al principio, de sí. Llamando desde Salta para hablar de tenis. El detalle de llamando es, hay que remarcarlo, ¿no? Estamos, no es que te estamos llamando. La próxima comunicación empezamos a hablar de vinos, de Cafayate. Sí, te llamamos nosotros, quédate tranquilo. Algo más específico, ¿no? De acá. Sí. Bueno, ¿qué pasó a nivel tenis estos días? De acá, del miércoles pasado a este miércoles. Y bueno, algo muy reciente que se dio el día domingo fue la final del Potro frente a Nadal en Indian Wells. Sí. Triunfo finalmente para el español, pero fue un partidazo y Nalbandian, mejor dicho, del Potro, coronó una muy buena semana, excelente, ganándole a Murray, el número 3 del mundo, y a Djokovic, el número 1. Por lo tanto, fue una buena semana, le posibilitó acercarse a Thomas Berdych en el ranking, que está sexto. Del Potro quedó a 180 puntos, así que en el corto plazo el objetivo sería pasarlo al checo y bueno, quedar sexto, ¿no? En el ¿cómo lo viste el Rafa? El Rafa Nadal viene con una recuperación aceleradísima, viene acelerando el tema y ganando terreno, ya quedó cuarto, o sea, lo superó a David Ferrer en el ranking y quedó cuarto, nada más y nada menos. ¿Quedó cuarto? Sí, quedó cuarto y bueno, y todo esto en muy poco tiempo, recién empieza la temporada y ya ganó 3 torneos, hizo una final, así que bueno, está con todo. Ahora increíble cómo remontó el partido Nadal, ¿no? Sí, parecía devastado, o sea, no le salía absolutamente una pelota, todos errores no forzados, una locura, y de repente cierto, empezó de hecho, a... perdió el primer set por 6-4 y perdía 3-1 el segundo. Claro. Y ahí empezó, como bien dice Ariel, la remontada, que bueno, que terminó con el título. Imparable, qué bárbaro. ¿Cuánto repartía Indian Wells para los hombres? Indian Wells se repartía aproximadamente 4 millones y medio de dólares. Un vuelto. Exactamente, un vuelto. Pero bueno, hablando del tema justamente, hoy empezó Key Biscayne en Miami, que es el segundo Masters del año. Claro. Y bueno, con presencia argentina, de hecho, hoy Horacio Ceballos le ganó a Tiemo de Baker de Holanda 6-1, 6-3, 6 y 6-3 y enfrentará a Kevin Anderson de Sudáfrica en la segunda ronda. Pero esto ya estamos hablando del torneo ya metido. Ya estamos en el torneo, o sea, ya superada la etapa de clasificación, ya empezó el torneo, el cuadro principal. Están muy pegados los torneos, ¿no? Estamos hablando de que el domingo terminó... Hay que uno de los torneos más importantes de California, digamos. Claro, o sea, muy ensimismado, pero se aprovecha por una cuestión de viajes, que también claro. Es en Estados Unidos el torneo. Claro, claro. Para evitar viajes, traslados y demás. Después de Miami, ¿qué viene? ¿Viene algún gran slam? ¿Viene Roland Garros? Después empieza la gira europea de polvo de ladrillo. Claro, pre-Roland Garros. Exactamente, previo a Roland Garros. En el torneo que se está disputando actualmente, que es el de Key Biscayne, no tiene la presencia. Tiene dos bajas, bueno, importantísimas, que son la de nada más y nada menos que Federer y Nadal. Bueno, claro. Eso le quita... un torneo aburrido. Le quita rating, le quita todo. Sí. Y yo creo que eso favorece a tenistas como Del Potro, justamente, claro. Que bueno, tiene una chance inmejorable de tratar de hacer semifinal, final y por qué no ganar el torneo nuevamente, ¿no? ¿Qué pasó con Nalbandian de vuelta en la semana? Que se estuvo ahí atajando de que sí, que es mala onda, no es mala onda, le decían. Claro, bueno, todo eso fue en función de declaraciones de Tito Vázquez, el anterior capitán de Copa Davis, que dijo que Nalbandian es un líder negativo. Lo definió así, bueno, nuevamente sacudiendo el piso, y bueno, él salió a defenderse diciendo que le pregunten a mis compañeros si soy bueno o malo dentro del vestuario. Es más, declaró que jugó hasta desgarrado la Copa Davis y bueno. Claro. Lo mismo de siempre, lo que hablamos siempre al respecto, ¿no? La división del vestuario. La división interna, que es un tema, ¿no? Ya hablamos, pero empieza a ser un tema si no se modifica. Y sí, y de cara a la serie que se viene ante Francia, del 5 al 7 de abril, en el Parque Roca, Argentina recibe a Francia, un rival durísimo, y ante la ausencia de Del Potro en el equipo, claramente el favorito es el equipo europeo, ¿no? Bueno, Mati, ¿algo más? ¿De tenis o de otra cosa que hayas visto? No, lo que dijeron al principio también, la pregunta que hiciste del rugby, acá también hay rugby sí, en Salta. Sí, sí. De hecho, tiene mucho roce los equipos de Salta con los de Tucumán en el torneo regional. Recordemos que Tucumán tiene un rugby histórico dentro del país. Sí. Es uno de los más importantes. Hay un Puma, ¿no?, de Salta. Claro, Juan el Chipi Figalo, el primera línea de los Pumas es salteño, es ex Jockey Club y actualmente juega en Francia. Hemos visto en los días pasados tipo un Wikileaks de la UAR, ¿no? Una cosa así. Hubo así, algo me comentaste del no. trasfondo que sí. hay, digamos, cómo se mueve la UAR y algo son... medio turbio, que bueno, en el próximo programa lo explayaremos. Dale. Pero son bueno, instituciones que manejan bastante plata, ¿no? Pero olvídate, y hoy en día, con la inserción de Argentina en el Champions, en el Rugby Championship, sí, el más. Flujo de dinero es aún mayor, o sea, claro. se mueve mucha plata. A pesar que no pegamos una, igual, ¿no? No. Siempre tan crudo, Ariel. Hay que decir la verdad, Matías. En el programa anterior, la semana pasada, saldaste tu deuda con el tema musical. ¿Viste? Te lo agradezco. Y también le quiero dar la bienvenida a Guillote aquí en la mesa. Estimadísimo, ¿se conocen? Hemos compartido alguna que otra noche. Es un placer realmente charlar con ustedes de la lejanía. Lo mismo digo. Y bueno, y Brian, que no sabemos dónde está, ¿no? Que está en Miramar nadando. Qué grande. Bueno, hablamos la semana que viene, si Dios quiere, y si pasa algo realmente interesante, como creo que va a pasar. Miami va a ser un ATP que, aunque no esté Nadal y Federer, si gana Del Potro va a ser noticia. Recién empieza el torneo, así que bueno, para refrescar, Del Potro va a enfrentar a Tobias Kamke de Alemania en segunda ronda, lo mismo que Juan Mónaco, que enfrentará al español Albert Ramos en la misma instancia. Buenísimo. Bueno. Saludos, chicos, y bueno, siempre a disposición. Un abrazo, che. Un abrazo, Matías. Cuídate. Esa, el sonido. Tenía que sonar el sí. excelente informe sobre todo lo que está aconteciendo en el tenis a nivel mundial, sobre todo. No, acá no hay partidos, no tenemos la oportunidad de ver asiduamente a Nadal ni a Federer. La verdad que no. A Ferrer nada más en febrero. A cómo se lleva los dólares de acá. Sí, vienen y ganan siempre. ¿No? Premio Ferrer consuelo, ya, básicamente. Se llevan tipo Sabine y Serrat del ATP de acá, forever. Bueno, ¿a dónde vamos ahora, musicalmente hablando? Vamos a un tema de Jamiroquai que contradice a Heidegger, que dice que uno siempre es demasiado viejo para morir. Sí, señor. Bueno, Jamiroquai dice demasiado joven para morir. Escuchemos. Okay? Well, for all you know, I could be working on it right now. You keep interrupting me. Jamiroquai, mientras estamos comiendo una torta paraguaya, sopa paraguaya. La sopa paraguaya. La sopa paraguaya, Y auspicia Budweiser. Impresionante la sopita paraguaya, Una delicia. No se imagina un caldo, es. Para chuparse. Explícamelo, a ver, ¿de qué consta los ingredientes de la sopa paraguaya antes de entrar a un tema un poco más pesado? ¿En qué se basa lo más pesado que la sopa paraguaya? Y lleva cebolla, choclo. Queso. Queso, harina de mandioca. Mucha una, harina. Una delicia. Comida litoraleña, delicatessen, ¿no? Sí, de Paraguay. Paraguay. Ya su nombre lo indica. es cierto. Bueno, ahora sí vamos a hablar telefónicamente con los protagonistas de esta noticia que hace unos días un poco sacudió los medios, que es la toma de la Sala Alberdi en un punto, el desalojo, el enfrentamiento con la Metropolitana y demás. ¿Y a quién tenemos en vivo, Guillermo? Mira, tenemos en vivo ahora a los chicos que están en, digamos, dentro de la Sala Alberdi, en el sexto piso del Centro Cultural San Martín. Resistiendo. Resistiendo el desalojo por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que evidentemente no se compromete con la cultura y evidentemente Mauricio tampoco es un tipo culto, eso es un hecho. No me diga. Para explicar un poquito el tema de, en el marco, ¿no?, de esta cuestión, qué es lo que está pasando puntualmente, es que la Sala Alberdi la quieren trasladar a la sede, a una sede del EMAD donde se da la carrera de escenografía, y que los mismos chicos de la EMAD están pidiendo un espacio más grande porque, bueno, evidentemente con el que tienen no les alcanza y los quieren pasar a la Sala Alberdi, de una sala con capacidad para cerca de 250 espectadores, a un lugar, bueno, mucho más pequeño y además compartido con otra carrera. Bueno, ¿vamos a hablar con los chicos? Vamos a hablar con los chicos. A ver, ¿están del otro lado? Sí, muchachos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, chicos, los allí presentes. Teníamos el dato que no pueden decir el nombre, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, el gobierno también nos tira causas penales, entonces lo único que quiere es meternos nuestros datos para... Pero para ¿cuántos años tienen, más o menos? Yo, 27. 27. Sí. ¿Y cuántos son los que están ahí, digamos, encerrados, no? Somos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro los que estamos acá, sí. Bueno, inventate un nombre, así te llamamos por un nombre de pila. Pablo. Pablo, dale. Bien, Pablo, contanos un poquito de hace cuánto que están en esto de lo que es la ocupación puntual del sexto piso. Va, claro, la resistencia, mira, en realidad, ¿no? Sí, mira, es que hay que aclarar este tema de la ocupación. Este conflicto parte del 2006, ¿no? Sí. 2006 con un proceso legal. O sea, no es como parte realmente una ocupación. Uh-huh. ¿No? Sin embargo, nosotros reivindicamos profundamente y con mucho orgullo la herramienta de ocupación para enfrentar a tanto sistema privatista, ¿no? Claro. Por supuesto que reivindicamos la ocupación, sin embargo, particularmente, esta es una toma que reivindica esa herramienta, pero que se mantiene en calidad de toma, ¿no? Porque sigue con un proceso legal que, lamentablemente, contradice a todo lo que sería una ocupación y una pelea en contra del Estado, ¿no? Sin claro. embargo, reivindicamos, insisto, 100% la ocupación de espacio. La ocupación de espacio la reivindicamos y la impulsamos constantemente. Pero esto... El término ocupación ahora se empieza a utilizar a través de los medios como de cierta manera para criminalizar. Como una mala palabra, de alguna manera. Como para decir ocupación, están robando dentro del Centro Cultural San Martín. O sea, se están apropiando de algo que no les pertenece. Digamos. Claro, claro. Es todo lo contrario, ¿no? Es el gobierno el que se quiere apropiar de esto y dárselo a los negociados, ¿no? O a la gente que puede pagar para utilizar un espacio así. Y Pablo, ¿hace cuánto que están en esto, en esta... Están, digamos, en la morando, digamos, dentro de... Tomando la sala, tomando, si es una toma, se reivindica la sala. Desde que estamos esto empezó el 17 de agosto del 2010, sí. Empieza la toma, con todo un juicio que empezó antes, el 2005. La toma se inicia porque el gobierno claramente es absolutamente inoperante para resolver temas sociales culturales, ¿no? Uh-huh. Entonces se inicia la toma, se gana el juicio dos meses después, nos mantenemos en toma para que... no nos den un papelito y nosotros salgamos ingenuamente a entregar el espacio a Macri sabiendo cómo se viene manejando este gobierno, ¿no? Entonces, ¿ustedes con quién están negociando puntualmente del gobierno porteño? Con el ministro de Cultura, Hernán Lombardi. ¿Con él negocian directamente? Directamente con él, sí. ¿Y cómo fue el trato con el ministro de Cultura, más o menos, en líneas generales, digamos, ¿no? Y bueno, imagínate lo que es tratar con una persona que el único que piensa en su negocio y que cualquier cosa que sea en contra del lucro es un crimen, ¿no? Entonces, las negociaciones prácticamente era hablar con una puerta cerrada, hablar con una pared, entonces no, nunca hubo una propuesta que sea que beneficie a ambas partes, ¿no? Siempre estaba él. La amenaza de desalojo, la amenaza de que éramos criminales, la amenaza de que no teníamos derecho a protestar, la amenaza de bla, bla, bla. Entonces nunca hubo una propuesta concreta y de hecho esta misma resolución del traslado fue tomada a puertas cerradas con la jueza y el gobierno el año pasado. Y nosotros denunciamos eso, le dijimos a la jueza cómo es posible que tome una decisión así a puertas cerradas sin escuchar nuestra parte de por qué decíamos no ese espacio. Y siempre se nos negó todo, siempre se nos negó, se nos rechazó el recurso de nulidad, se nos rechazaron los documentos que decían por qué le iba no. Entonces la negociación fue así, básicamente negociar con una pared. Claro. El otro día escuché una denuncia un poco, bueno, puede llegar a sonar tragicómica quizás, pero una de las compañías estaba en uno de los canales y decían que lo habían visto a Lombardi en un evento privado con bailando con mujeres desnudas tomando una cerveza. ¿Sabés algo de esto, Pablo? Peor no podía ser, ¿no? Claro, no nos sorprendería igual, no nos sorprendería. De hecho, en pleno, ahora estamos en pleno conflicto, ¿no? Supuestamente deberíamos estar en negociaciones y en diálogo, pero se fue a París. Ah, claro. Interesante. Fue a París unos días a descansar, quizá, sí. o simplemente a, mucha a atención. Esperar a que nosotros nos cansemos de estar acá, que es todo lo opuesto. Claro. No va a pasar nunca eso, pero bueno, es la manera en que nos dice que no quiere negociar, que no está tomando en cuenta, no le está tomando el peso a este conflicto. ¿Cómo hicieron ustedes cuatro para resistir justamente el desalojo que intentaron hacer por la noche de forma sorpresiva? Digo, ¿por qué ustedes no los pudieron sacar y a los otros chicos sí? Porque los otros chicos los sacaron del acampe. Lo que pasa es que hubieron dos situaciones. Primero se cierran las puertas por vacaciones del Centro Cultural, se cierran las puertas, ¿no? El 2 de enero. Entonces nos dicen, ustedes pueden salir de acá, pero no pueden volver a entrar. Claro. Y nos cierran las puertas directamente con los patobas que están abajo, que son seguridad ilícita, ¿no? Que nos amenazan constantemente. Entonces, compañeros deciden quedarse acá. Se quedan acá y después de dos días se genera el acampe porque, bueno, cierran la reja, los aíslan, todo. Entonces cierran la reja, se abren la reja los mismos compañeros, se arma el acampe. Entonces el acampe pasaría a ser otra situación más. Claro. Sería el acampe y la toma de la sala albergue. O sea, ustedes siempre fueron cuatro ahí arriba. No. Ah. No, compañeros fueron bajando porque acá también se habían quedado encerrados compañeros con sus hijos. O sea, piensa que fue un día completamente normal de toma. Claro. Y de repente salimos a comprar a las 7 de la noche y después de las 8 nos dicen que pasa todo esto y bueno, se empieza a armar todo el quilombo. No nos avisan nada, habían compañeros acá. Un día de actividad absolutamente normal. Nunca fue programado, el acampe tampoco fue programado, fue una consecuencia de esta decisión delirante, ¿no?, de la gestión. Al margen de lo que vienen haciendo así a nivel de actividad política, ¿no?, en un punto, ¿están haciendo alguna actividad artística? Digo, ¿son actores? ¿Cómo vienen ustedes desarrollando la carrera ahí adentro? Sí, nosotros siempre desarrollamos talleres acá, de todo tipo de ámbito, ¿no? Todo, desde artes plásticas, danza, teatro, música. Todo tipo de taller, todo tallerista que se nos acercaba, nosotros le prestábamos el espacio, pero haciéndolo partícipe del espacio también. O sea, en ningún momento se alquilaba, se pedía un arancel, nada. Se pedía simplemente un compromiso de trabajo que muchas veces no se cumplía, pero tampoco exigíamos eso, ¿no? Simplemente se puede ¿Se puede manejar algo sin entrada de plata, digamos? ¿Cómo? Usted está manejando talleres y demás sin plata, básicamente. Claro, es que nosotros hacemos espectáculos todo a la gorra, ¿no? Con aporte voluntario. Y con eso, básicamente, compramos materiales para el taller de pintura, de grabado. ¿Y actualmente se están realizando estos talleres, Pablo, o por esta cuestión del conflicto se dejaron de lado por el momento? Claro, nosotros teníamos más de 20 talleres ya para todo este verano. Sí. Y ahora, bueno, con toda esta situación se borró toda la programación y se reprogramó para el acampe. Y ahí se hicieron clases de tango, de serigrafía. Lutería. Por lo que tengo entendido, Pablo, este conflicto que se dio la semana pasada con la policía metropolitana y demás, esto se dio, digamos, en el marco de una negociación en la cual, por buena voluntad de parte de ustedes, los asambleístas, el acampe se levantaba para negociar, pero en este contexto fue que Lombardi, digamos, mandó a la fuerza de seguridad a retirarlos de la Plaza Seca, ¿esto fue así? Claro, eso fue lo más asqueroso de todo, que nosotros, bueno, como el gobierno no quería dar ninguna respuesta, empieza a justificar que se iba a cerrar todo el centro cultural y iba a despedir a 350 trabajadores, ¿no? Entonces nosotros, tratando de generar una, un movimiento solidario con los trabajadores para no hacerlos pelear entre nosotros, que es lo que estaba pasando, decidimos levantar el acampe para que el gobierno no tenga ningún tipo de excusa para decir que por culpa del acampe se estaba cerrando el centro cultural. Sí, divide y reinarás, ¿no? O sea, sí, lo querían hacer pelearse entre ustedes. Claro, claro, y claramente nuestra política nunca fue dejar sin laburo a los trabajadores, sino todo lo contrario. No sé, ¿Cómo lo ves ahora al conflicto? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo pensás que se va a resolver? ¿Van a seguir ahí? ¿Hasta cuándo van a seguir en esta situación? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir actualmente? Mira, nosotros vamos a seguir con la medida de fuerza, dependiendo de lo que decía la Asamblea, ¿no? Por lo que estamos viendo, Lombardi está bastante obstinado con hacer vista gorda a todo lo que fue la represión, el cierre de espacios culturales. Entonces, básicamente nosotros vamos a seguir insistiendo con un espacio de diálogo, con un espacio de negociación, para poder resolver este conflicto como corresponde. Y lo que estamos viendo ahora es que vamos a seguir generando presión. O sea, lo que fue la semana pasada fue del terror, ¿me entendés? Ayer desalojaron de nuevo el pequeño espacio que estábamos ocupando para no tener la lejanía con los compañeros, desalojaron a los que estaban afuera del Teatro San Martín, por la misma excusa que el Teatro San Martín levanta las actividades para que no corra riesgo los trabajadores por nuestra resistencia, ¿no? Además de la Sala Alberdi, digamos, ustedes notaron, porque las denuncias que hemos escuchado, que se hacen los medios, varias de ellas por lo menos, hablaban que puntualmente es como que se está vaciando o se está privatizando de manera sutil, por decirlo de alguna manera, lo que es el Centro Cultural San Martín. Claro, es que desde el 2006 hasta hoy se han trasladado muchos talleres, ¿no? Uh-huh. Muchas salas también fueron ocupadas como bodega. Ahora se abrió, o sea, hace un año y medio, ponele, que se abrió la sala ID, pero durante mucho tiempo están ocupando salas de conferencia, por ejemplo, para guardar utilería, ¿no? Sí. Es un centro que nunca ha sido refaccionado, ni los baños, ni los pisos. Está cada día más precarizado, ¿no? ¿Están necesitando víveres, algo para comer? ¿Cómo viene la movida de casi? Sí, siempre. Mira, estuvimos un par de días sin comida porque tampoco nos dejan pasar comida, ni con abogado, ni con nada. Nos dejan pasar comida, nos tienen completamente aislados. De hecho, estamos rodeados de policías por el edificio al frente también. Acá afuera en la sala, o sea, acá afuera en el hall, hay una cámara con tres policías afuera, salimos por la ventana e inmediatamente empiezan a asomarse. Se volvieron populares con las fuerzas de seguridad. ¿Cómo? Se volvieron populares con las fuerzas de seguridad últimamente. Claro, por supuesto. O sea, pero es terrible, ¿eh? Terriblemente gracioso también. Trágico-cómico quizás, si fuésemos, por las caras y todo lo que todo esto conlleva de alguna manera. Claro, claro. Esto más que nada es una caída de la máscara de todo estos gobiernos, ¿no? Que dicen defender lo popular, pero son los primeros en reprimir, ¿no? Y sobre todo de los medios, o sea, se les cae la careta diciendo que somos prácticamente terroristas, usurpadores, sí, narcotraficantes, sí. No sé, que es terrible, ¿no? Los artistas que andan con faca son, ¿no? Claro, que andamos con faca, ¿me entiendes? Es terrible, ¿no? Bueno, cuídense con el tema de las armas de destrucción masiva, chicos. Sí, bueno, lamentablemente no alcanzamos a terminar la bomba nuclear, pero bueno. Están enriqueciendo uranio. Le da paja la bomba, ¿no? Vamos a armar la bomba nuclear, la verdad. Bueno, Pablo, con esto, bueno, finalizamos con la entrevista. Pablo, te agradecemos mucho y les agradecemos mucho, chicos, a ustedes por ese aguante que están haciendo en la parte cultural. Y les agradecemos muchísimo por esta comunicación y sí, por supuesto, que se solucione todo, sería lo mejor. Sí, muchas gracias a ustedes por interesarse y por difundir también. Que es lo no, que estamos ahí apoyando. Desde muchas, gracias, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Pablo. Un placer, chicos. Un abrazo muy grande. Que tengan linda noche. Igualmente, que estén bien. Que la pasen lo mejor posible. Igualmente. Chau, chau. Bueno. Estuvimos con Pablo. Dios mío. Tema picante y bastante olvidado por los medios. Sí, tapado, tapadito. Solo cuando hay quilombo, en ese caso, en la Sala Alberdi fue popular recién cuando empezaron con los golpes, con el fuego y demás cuestiones. Y convengamos que estos últimos días el Papa tapó todo, ¿no? Tapó lo que venga. Sí. Estamos terminaron los problemas de la humanidad. Que no te mate por la inseguridad estos días porque no se acuerda ni tu madre. No, olvídate. Bergoglio, está mirando. Bergoglio 10 más. Está mirando Crónica, que está siempre junto al Papa. Firme, bueno, junto al Papa. Firme junto al Papa. Music, ven a mí. Vamos con música. Frank Ferdinand. Ahí te sirve aire. ¿Vas a ir? Vamos. get to know you. El pibe que elige las cortinas. ¿Quién será? El operador debe ser. Con esa cara tiene que elegir. Bueno, ¿en qué sentido? Sí. Buena persona. Buen tipo. Buen tipo. Austero. Austero, sí. Humilde. Austero. Está empezando a pegar la sopa paraguaya. Más porque no le vieron los zapatos ustedes. Oh, unos zapatos. Ese debe ser un gran tipo. Hablando de austeridad. Sí. Hoy ya hablé con mi canillita, le dije que. No. Que la corte. Sí. No le voy a esa plata que dedicaba al diario y a las multinacionales, se la voy a dar al pibe del semáforo. No, impresionante. Al malabarista, ¿no? Decís. Sí. Me gustaría si, por ejemplo, estos diarios que tanto replican esa frase no hagan lo mismo con sus lectores, ¿no? Digan, señores, dejen de comprarnos el diario los fines de semana y entreguen. Pero estamos llegando a un extremo de vergolización de todo, ¿eh? Vergogliorización. Dios mío, me la vergogliorización. La vergogliorización. Ya aparece hasta el cuñado de la hermana que traicionó al primo de Bergoglio. No. Ahora está el dólar Bergoglio. A 14,5. No, Dios mío. Me tiene los huevos al plato, sinceramente. Es un tema que seguramente va a dar para mucho más todavía, porque vemos que no sigue dando rating, qué sé yo, lo que está dando. Y sí, mirá. Acá dice, el Papa ya tiene su tango y está escrito por un policía. Chan, chan. Más nota de color, imposible. Entre musa y musa, sí, se clavó unas líneas para un tango del Papa, ¿no? Ah. Hoy. No, dijo. Perdón, dijo tango, no milonga. Día de la felicidad. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Feliz Día de la Felicidad. Feliz Día, sí, claro. Feliz día de la felicidad. Es el primer día de la historia. O sea, la primera vez que se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Ah, ¿es la primera vez? Es la primera vez. No sabía eso. Sí, ¿qué se regala el Día de la Felicidad? Justo cuando arranca el otoño. Cajita feliz. Estuvo muy hábil el muchacho. Sí, sí. Muchas terminamos con eso. McDonald's. McDonald's a full. Y entonces, sí, ¿no? Es un poco de eso. Un poco de marketing, ¿no? YOLO. La felicidad. You YOLO. Only live once. Exactamente, ¿qué es la felicidad hoy en día? Hoy en día. No te hablo de la de 1950. Bueno, te hablo de actualmente. Vos que escribís esos libros de autoayuda tan bestsellereados. Bueno, la autoayuda tiene que ver, ¿no? También. Y sí, hoy en día, qué sé yo, existen... la felicidad es algo, vamos a decirlo, bastante subjetivo también. No se puede definir objetivamente la felicidad, porque si definimos la felicidad en relación al poder adquisitivo, por ejemplo, que vendría a ser en una sociedad de consumo, claro, más feliz sos mientras más podés comprar. ¿El dinero no hace la felicidad? Pues eso es una frase... auténticamente... Lo andan diciendo últimamente. Tanto, sí, ¿no? Sí, sí. Que todo el mundo quiere ser pobre ahora. Justamente, ¿no? Justamente. Está esa discusión que... No hay peor palabra que pobre. Pero no es el caso... Pobre infeliz sería pobre peor infeliz. Pobre es infeliz. Ahí te fuiste a la vez. Pero claro, hay dos casos que a mí me gustaría diferenciar, que son el de Bergoglio. Se los puedo utilizar como ejemplo. A Bergoglio, claro, por un lado, y a Mujica por el otro. Sí. Aguante Pepe Mujica. Son altamente diferenciables porque, bueno, la doctrina católica, si bien... hace culto a la pobreza, más que nada el lado franciscano de la iglesia, claro, no está a favor de la felicidad. O sea, ellos no sostienen la pobreza y la felicidad. Claro. O la pobreza como una manera feliz de vivir. Exacto. Para la iglesia católica, bueno, para el cristianismo en general, ¿no? La vida hay que sufrirla. La recompensa viene después de la muerte. Sí. De acá hay que ponerse la cruz en la espalda y transpirar un poco. A laburar, a laburar. En cambio, la alternativa de Mujica, que bueno, es un poco más terrenal, no es pobreza. De hecho, él discute el concepto de pobreza porque ya el concepto mismo de pobreza ya tiene la carga valorativa de esa que es pobre. Claro. Pobre, incluso se usa como metáfora para decir... pobre, bueno, tipo. Claro, pobre, perdió Belgrano, pobre cordobés, ¿no? Pobre. ¡Cling! Es como sí, carna. Sí, sí. ¡Cling! Y bueno, lo que hace Mujica es justamente decir, bueno, no, yo no soy pobre. Porque pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita. Claro. Yo tendré poco, pero porque no necesito más. Porque imagínense, siendo presidente de Uruguay, tiene poder adquisitivo como para estar en otras circunstancias. Claro. Sí, creo que dona cerca del 90% del sueldo a obras de caridad, si no me equivoco. Ah, mira. Sí, sí, sí, sí. Es muy muy querido el Pepe. Muy respetado, por cierto. Y cada vez que se ven más imágenes de él, es como que se lo tiene más en cuenta. Sí, hay una cuestión, ¿no?, de romanticismo en cuanto a la gente que vive de esa manera. Ser, sí, feliz con poco. La austeridad. Ser feliz con poco. Ese parece ser el desafío de este mundo que en plena época del desarrollo, en donde los recursos naturales en un momento no van a alcanzar. O sea, bueno, de hecho... Las estimaciones científicas dicen que claro, dentro de 10 años se van a necesitar 3 planetas para que los chinos puedan consumir lo que van a tener la potencialidad de consumir, claro, en, claro, 10 años. Claro. Sí, sí, sí. O sea... Claro. De hecho, Mujica habló en uno de los discursos más célebres que se ha podido escuchar en Naciones Unidas. Habló justamente sobre ese tema, ¿no? Exactamente, sobre el desarrollo. La necesidad de un cambio cultural, porque el desarrollo al nivel que viene, consumo. O sea, si el mundo tuviera la capacidad de consumo que tiene la media alemana, uh-huh, ahí no alcanzan con 3 planetas tampoco, claro, o sea, necesitan más de 10 planetas para que todo el mundo consuma ese nivel. Sí, sí, sí, es el combustible necesario para el sistema, el hecho de que haya justamente gente que no acceda a los bienes, porque no hay posibilidad justamente para todos. Ahora, hay una industria muy de la infelicidad, digamos, tipo el emo es característico de la... El no soy emo. Feliz, claro. Claro, sí, bueno, por yo... Muy 2001 toda esta historia, ¿no? Sí, lo dark. Sí, sí, la decadencia, digamos, la no poder, digamos... Igual yo por lo menos particularmente no estoy a favor de este culto a la felicidad y de llamar todo el tiempo a la sonrisa. Es que, del soy feliz de Montaner, sí, esa onda. Sí, tal cual. Yo creo que esa exigencia excesiva de felicidad permanente, así, esa esa permanente invasión de tenés que ser feliz, termina generando el efecto inverso. O sea, la gente termina frustrada porque no puede ser tan feliz como lo que veo, como lo que supone que los demás pretenden que sea. Termina confundiéndose un poco con boludes también, de alguna manera, el hecho de... Tranquilamente, sí. Mucha gente lo confunde a diario. Sí, sí. Y genera mucho rating. No, eso es otro... Vos sos un boludo, ¿no? Muy feliz. Sí. Ojo, pero feliz. Es un tema también, ¿no? Siempre históricamente... Qué feliz de mierda que sos. Sí, sí. Siempre se relacionó la cuestión de la felicidad con un poco la idiotez. O sea, la relación entre la felicidad y el nivel intelectual de una persona se podría decir que van en sentido opuesto, ¿no? Es que dicen que uno más feliz es cuando menos conoce, ¿no? Cuando menos consciente es quizás de las cosas. Sí, de sí. De alguna manera. El boludo alegre se le dice a veces, ¿no? El boludo útil. Un lindo nombre para el programa, el boludo alegre. El domingo a la tarde. De 5 a 9 de la mañana. Con lo peor del día, que arranca. Y bueno, entonces de alguna manera está relacionada, no sé si más con la ignorancia o con la inocencia, ¿no? Claro. Porque desde un punto de vista intelectual también, qué sé yo, filósofos como Nietzsche, llegan a proponer el grado más alto de la evolución del humano como el niño. Uh-huh. El superhombre, ¿no? El superhombre es una vuelta al niño que vuelve a una inocencia infantil, pero que es... una inocencia a otra, no es la misma inocencia que en la infancia, pero sí, vuelve a un estado... estado como de pureza, de alguna manera. Claro. Sería, sin la injerencia del mundo exterior, básicamente, que sería eso lo que nos hace cagar un poco la vida. ¿No? El útero es el mejor lugar del mundo para el hombre. Sí, sí. Nunca debería salir de ahí el ser humano. ¿Te parece? Tipo amotinado, la sala de Verdi de luz. Estás en contra del aborto, Guillote. Sí, no, la verdad. Sí. Del aborto y del nacimiento, de ambos. De ambos dos. En contra de la vida y de la muerte. Tipo contradictorio. Claro. Así que bueno, así estamos, ¿no? Entonces. Así estamos, bueno. No, y entonces también quería agregar, recomendar en realidad, ¿no? Un texto, ya que estamos en relación a la felicidad. De Pacho Peña. De Pacho Peña. No, de Sigmund Freud, que es un texto muy curioso de Freud porque no es de los más leídos ni de los más retomados por el psicoanálisis. El texto se llama El malestar en la cultura. Sí. Y el malestar en la cultura, pese al nombre, podría ser considerado como un tratado sobre la felicidad. Esto claro. Es una opinión mía, ¿no? Pero esboza varias definiciones en relación a la felicidad, siempre desde un lado, desde una postura, ¿no?, muy psicoanalítica, obviamente, en relación al aparato psíquico y demás. Claro. Bueno, en este sentido, obviamente, la felicidad va por el lado de satisfacer las necesidades, ¿no? Y las necesidades son esta energía pulsional que es el motor de todo ser vivo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, en esa satisfacción de las necesidades uno se encuentra con todos los impedimentos externos, esto que decía Guillote. Bueno, cuando uno nace ya lo que me impide ser feliz es, por un lado, la naturaleza. Tengo que comer y tengo que empezar a dominar la naturaleza exterior y después el relacionarse con otro hombre. Ya nacés con desafíos permanentes y conflictos permanentes que desestabilizan el estado puro que trae uno del nacimiento. Tal cual, y bueno, algo interesante del texto que demuestra cómo ya constitutivamente, por la manera en que estamos constituidos, la felicidad es utópica, en un sentido de que es imposible la satisfacción plena, ¿no?, de la pulsión. Y una de las cosas, y esto que lo más interesante que me parece a mí de este texto, que el psicoanálisis incorpora la cuestión cultural, es que muestra cómo, por eso el malestar en la cultura, el nombre, ¿no?, que muestra cómo la cultura termina siendo ese impedimento para que el ser humano llegue a su felicidad a través de la satisfacción de sus más bajos instintos, de alguna manera. Claro. Porque dentro de esos instintos que tenemos que satisfacer para ser feliz está la agresividad y la sexualidad latentes. A los cuales la cultura, para relacionarnos entre nosotros, le pone un límite, ¿no? Por una cuestión de que canjea una dosis de felicidad por la seguridad y el bienestar, el no sufrimiento, ¿no? Claro. La comodidad de lo efímero, de alguna manera. Y un poco sí, ¿no? Sí, sí. Y tiene que ver con eso, con que la felicidad no es un... no es un estado así permanente, ¿no? Sino que siempre es fluctuante. Sí, aparte también, otra cosa, cuando hablaste sobre las necesidades, hay que también tener muy en claro a qué necesidades se refiere. Digo, porque hoy en día, con un modelo capitalista de consumo que tenemos, está la vieja discusión entre si se crean necesidades o las necesidades vienen realmente de forma innata, ¿no? Claro, bueno, esto, el psicoanálisis en un punto que cae también, ¿no?, en esto, el texto este que estoy mencionando, que para mi punto de vista, por lo menos, es muy reduccionista. Termina, todo se termina reduciendo a una economía libidinal. Claro. Es el principio del placer lo que rige toda la conducta humana y todo se reduce a eso y cómo administrar esa economía libidinal que es sexual en un punto, ¿no? Entonces, sí, lo que vos decís, el sistema lo que hace en relación a esto es economizar tu libido, administrar tu libido, ¿entendés? Y orientar esa pulsión hacia determinados objetos que quieres que vos consumas. El tema es, ¿sos feliz hoy en día o...? Vos, puntualmente. Yo prefiero no hacerme. ¿Qué pregunta vos te dice? Te preguntan eso y es como que quedás en bola siempre. ¿Sos feliz o te devolvemos el dinero? Se aparta muy relacionado con eso. Hay un marketing. No hablo de mi vida privada. Te lo dejo a tu criterio. Sí. Bueno, Karina. Bueno, ¿vamos a un corte y una quebrada o no? Sí. O a un corte y nunca más volvemos. Con una quebrada está bien, yo creo. ¿Ponemos un temita más? Dale, ¿ese? Dale. No? Y volvemos. The National. About home, still owe money to the money, to the money I owe. The flows are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. Clarinete suena. Qué dibujito esto, ¿eh? Y acá de repente sacamos las cartas de póker. Sí. Habano los Mano. Remos. ¿Cómo no era el culo sucio? La casita robada. Bueno, estamos yendo para informar el cronograma de actividades de todo un poco de acá a el 3 de abril. La diócesis. ¿Cómo sí. es? ¿Cómo en la anota, iglesia? Anota. Pasan, cuando avisos pasan, parroquiales. Avisos parroquiales. ¿Te acordás en el pasado avisos parroquiales? Dabas vos. Estás dando aflicción, le dabas avisos parroquiales. No pasaba. Buenas monaguillos, ¿eh? ¿Qué dijimos respecto al pasado, Julián? No volvamos a hablar de la dictadura. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que el miércoles que viene vamos a estar todos. El otro no. El otro no hay nadie. El otro es, o sea, Pascua. Por favor, evite la ola de suicidios. No, conduce Matías desde Salta en vivo. Claro, el 27, sí. El 20. El próximo miércoles estamos. El próximo miércoles están. Agenden, porque agenden, yo no. Por favor. Ah, vos estás. Es mi cumpleaños, lo que me ve Ibiza. Bien. Buah. Te vas con tu visa al shopping. Ibiza y que calle. Ibiza y Paraguay. Así que bueno, pero no es el recital, pero ya es el 3. El 3. El 3. Y el viernes siguiente, el 6, toca Frank Ferdinand, que vos decís ahora que claro. vas a venir, ¿no? Y decime alguna, algo más de tu agenda, a ver. Y mirá, voy a estar. ¿Tenés dentista también? Vamos. Vamos a hacer temporada. Ah, y lo de la cesárea programada. Carlos Paz. El miércoles que viene, aparte, ahí se juntan unos loquitos en el planetario. En el planetario tocar los tambores. Ah, ah. Loquitos, sí, sí, sí. El miércoles que viene, seguramente estaremos desde el planetario con la fiesta de la luna llena. Así que cuidado con los hombres lobos, señores, por favor, estén atentos. ¿No se suspende por nublado? No sé, no sabría decirte, he visto casos en los cuales la gente se sigue convirtiendo después. Así que de vayan conservando el LCD. Eso es el LCD, ¿no? Lo televisan. El, sí. HD. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Es la fiesta de los tambores, se llama, ¿no? La fiesta de los tambores de luna llena. De luna llena. En el planetario estaremos allá cubriendo un poco con los protagonistas en vivo, ¿no? Porque... y con nombres. Sí. Espero que esta vez den los nombres. Sí, que no aparezca Pablo, se llama, ¿viste? Buah. Un saludo a Pablo, la verdad, los chicos nos están escuchando de alguna forma. Y sí. Y si no tienen nada mejor que están ahí, sí. Están resistiendo hace no sé cuánto tiempo. Aparte no le dio bola a ningún medio como la gente, mirá, caímos nosotros. ¿Eh? Así de gusto. Nosotros por le damos cabida. Bueno, antes de seguir resistiendo en el aire, como estamos resistiendo, vayámonos a casa, ¿eh? Dale, habrá, pase bien. Hasta el miércoles que viene, entonces. Apaga el aire, loco. ¿Habrá mejorado el tiempo? Afuera. Hasta el miércoles que viene y vamos a ver si nos vemos las caras. Beirut. Adiós. Dale. Like an ancient. And I'm on trial. Let them seize away. This once was an island, and I could not stay. For I believe them impossible night in a crowd of homesick, fully grown children. Estás conectado a radio@.com.